Tejiendo Caminos por el Buen Vivir. Este es un contenido que se realiza en el marco de la evaluación del proyecto piloto Guardianas de Paz, una estrategia comunitaria de prevención y protección para una vida libre de violencias basadas en género de niñas y mujeres Ingalaguán Nariño, ejecutado por la Consejería de Mujer y Familia, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación y acompañado por la organización Movimiento por la Paz. Mujeres Ingalaguán, tejiendo el buen vivir, somos capaces, somos fuertes, todas podemos. Guanaguaruza, guatpuran bañan kikadgin, saitarane, guanduzañan nana, manasawa guatpuragin, guayemgindu, puramne, guachibawa, kadgin saitara gaiglisnoi, manas guanaguapañasugin, guatpuranba, kasunganakadgin, kishparattarat kagin gisnoi, guanaguaruzgasa, sunganawatsat parat kikadgin saitarane, awashambakwat, kadgin dupuramduz, kasunganakadgin, kishtarat kagin, kishpiensanandugai, sunaguaruzañanna saitarane, Watkat gintu kuranpa nyan matkai giznui. Sune kungujesh. Watkik manas tukanarus. Temgas andanda kuhkik kat gintu kuranpa kanyanda gai giznui. Sungana kat gimdasmin manas kwajishmugas. Wagiragin gish piansanamde. Jawa sungana wagiragagas. Chiminda ching angas kat gintu kuramanash giznui. Sunawaruza nyanna saitara gasane paidnan gima kat gyanash kish piansanamde. Sungana kat gitne wanawakwat gasa wat Puranba kanyanda gaigisnui. ¿Qué le gustó del proyecto? A mí lo que me gustó también mucho del proyecto Guardiana de Paz. Y siempre lo voy a motivar con los compañeros, compañeras. Es el reglamento interno, ¿sí? Que nos dejó al resguardo. ¿Por qué motivo? Porque son cosas que nunca en la vida tenemos un reglamento interno sobre la violencia, ¿sí? Y son cositas que uno, las personas que no saben leer, los que sabemos leer, les enseñamos, los que sabemos leer, les enseñamos, los que no saben leer, escribir, les explicamos punto con punto qué es lo que dice el reglamento para que eso lo aplique, ¿sí? Llevan de, como prevención qué es lo que no deben hacer y qué es lo que deben hacer en las comunidades que viven, entre sus lugares, sus hogares. Eso es lo que más me gusta del proyecto. Cuando suceden estos actos en la comunidad, ¿cuál es la ruta que se toma? ¿Qué es lo que se hace? Pues una mujer cuando ha sido víctima de violencia física, acudir primeramente donde el gobernador, ¿no? Acudir a la Consejería de Mujer y Familia. Allí está el consejero, ¿no? Y también está la IPS y la comunidad. Como la consejería, pues nos toca mirar, dependiendo el caso, pues ya nosotros conversamos con el gobernador, la consejería y la psicóloga, orientamos, ¿no? Y si ya es muy, muy caso grave, ya lo tomaría la decisión, es el gobernador, si es grave, ¿no? Ya toma decisión, él es el máximo autoridad como un juez y él es el que va a aplicar su justicia, ¿no? Yo como consejera no puedo aplicar, solamente oriento. Machismo, hay muchos temas de que se piensa de que o se habla de términos generales, más no se especifica de mujeres o de esto, no se especifica de eso, ¿no? Entonces siempre se ha hablado en términos generales. Y ahora podría decir que hay conciencia de que se puede, que es necesario hablar de estos temas, de la familia o de la mujer en específico. Y no es deber de solamente de las mujeres, sino de toda la comunidad. Y a otros resguardo, nosotros hemos tenido conversación, ellos dicen que sí pegaban, ¿no? Desde antes que viene ese maltrato, pero para ellos agua era normal, dicen, ¿no? Que sí pegaban. ¿Por qué pegaban? Cuando venían borrachos, cuando andaban enamorados a otra persona. Eso respondían las mujeres de otro resguardo, ¿no? Ellos compartían así, que sí pegaba, que eso venía pues ya de antes. Y ahora sí, como nosotros ya estamos capacitando sobre violencia, ahora sí ya hacemos propaganda nosotros. Ahora sí, en medio de una cosa, una amenaza, medio trompiece, ya estamos a la consejería y al gobernador, ¿no? Ahorita ya cada día más están ya los hombres asustando ya. ¿No ve que dice que eso es una violencia física, violencia psicológica? Por ejemplo, aquí varios agua, ¿qué hacían? Se separaban con la mujer y ellos quedaban con la casa, la finca, sacaban a la mujer, ¿no? ¿Ella qué tenía que hacer? Ir a otro lugar con su hijo, no trabajar al día, diario, muy duro. Y el marido se adueñaba toda la finca, la casa, no había ningún, digamos, repartición. No, y hoy en día ya también la justicia ordinaria está ya también aplicando su justicia, ¿no? Y aquí también nosotros cada día en este proceso vamos aprendiendo también, ya estamos, el derecho de nosotros, de las mujeres, ya hemos subido la voz, también ya no estamos diciendo, no, llegamos a separar, coja usted, ¿no? Aquí ya vamos en repartición de los bienes, de la casa o la finca, lo que tenga. Pero sí, las nuevas generaciones, o los que ya tenemos mayor claridad, digamos, de entendimiento del proceso organizativo, nosotros mejoramos. Por ejemplo, un hombre que tenga claridad de la lucha indígena agua, difícilmente va a ser pega mujer, difícilmente va a ser violador, ¿sí? Entonces, por eso decía, y la mujer lo mismo. Entonces, si conoce el proceso, pues no va a generar violencia, pero tampoco se va a quedar callada cuando le generan la violencia. Entonces va a tratar de buscar solución, porque de buscar solución pacífica, ¿no? Este contenido se realizó en el marco de la evaluación del proyecto piloto Guardianas de Paz, ejecutado por la Consejería de Mujer y Familia, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación y acompañado por la organización Movimiento por la Paz. Mujeres Ingalaguá, tejiendo el buen vivir, somos capaces, somos fuertes, todas podemos.